en esta noche. Vamos con la música. Esto dice así, para el corazón. Ritmo. Así, así, al ritmo de American. Son, son, son. Lo hace con mi cariño. Lo hace con mi querer. Sabiendo que te quería. Me dice. Yo no quiero ni volver. Solo tienes que saber que lo nuestro ha terminado. Y con las palmas arriba.